Capítulo 4 del libro cuarto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. Las observaciones de la inquilina principal. Juan Valjean tenía la prudencia de no salir nunca de día. Todas las tardes al oscurecer se paseaba una o dos horas, algunas veces solo, otras con Cosette, buscando las calles de árboles apartadas de los bulevares más solitarios y entrando en las iglesias a la caída de la noche. Iba con mucho gusto a San Medardo, que era la iglesia más inmediata. Cuando no se llevaba a Cosette, quedábase ésta con la vieja, pero la alegría de la niña era salir con el buen hombre. Hasta prefería una hora con él a todas las conversaciones con Catalina. Juan Valjean la llevaba de la mano diciéndole cosas dulces. Así es que Cosette estaba muy alegre. La vieja cuidaba la casa y la cocina, y tenía cuidado de ir por las provisiones. Vivían sobriamente, teniendo siempre un poco de fuego, pero como personas muy necesitadas. Juan Valjean no había cambiado nada de los muebles del primer día. Únicamente había hecho reemplazar la puerta vidriera del gabinete de Cosette por otra de madera. Continuaba con su levitón amarillo, su calzón negro y su sombrero viejo. En la calle se le tomaba por un pobre. Sucedía algunas veces que algunas mujeres caritativas se volvían y le daban un sueldo. Juan Valjean recibía el sueldo y hacía un saludo profundo. Sucedía en otras ocasiones también que encontraba a algún mendigo pidiendo limosna. Entonces miraba hacia atrás por si le veía a alguien, se acercaba furtivamente al desgraciado, le ponía en la mano una moneda, muchas veces de plata, y se alejaba rápidamente. Esto tenía sus inconvenientes. En el barrio se le empezaba a conocer con el nombre de el mendigo que da limosna. La inquilina principal, vieja ceñuda, y que miraba al prójimo con toda la atención de los envidiosos, examinaba mucho a Juan Valjean sin que éste lo sospechase. Era algo sorda, lo cual la hacía habladora. Solo le quedaban dos dientes, uno arriba y otro abajo, que siempre tropezaban uno con otro. Había hecho mil preguntas a Cosette, que no sabiendo nada, solo había podido decir que venía de Montfermeil. Una mañana, la vieja, que estaba acechando, vio entrar a Juan Valjean en una de las habitaciones deshabitadas de la casa con un aire que a ella le pareció particular. Siguióle a paso de gata vieja y pudo observarle sin ser vista por las rendijas de la puerta. Juan Valjean, sin duda para mayor precaución, se había puesto de espaldas a esta puerta. La vieja le vio echar mano al bolsillo y sacar un estuche, hilo y tijeras. Después se puso a descoser el forro de uno de los faldones de su levitón y sacó de allí un pedazo de papel amarillento que desdobló. La vieja notó con asombro que era un billete de 1000 francos. Era el segundo o tercero que veía desde que estaba en el mundo. Echó a huir espantada. Un momento después, Juan Valjean se llegó a ella y la rogó que fuera a cambiar el susodicho billete de 1000 francos, añadiendo que era el semestre de su renta que había cobrado la víspera. ¿En dónde? Pensó la vieja. No ha salido hasta las 6 de la tarde, y la caja del gobierno no está abierta a esa hora ciertamente. La vieja fue a cambiar el billete haciendo sus conjeturas. El billete de 1000 francos, comentado y multiplicado, produjo infinidad de conversaciones y de exclamaciones entre las comadres de la calle de las Viñas Saint-Marcel. En uno de los siguientes días, sucedió que Juan Valjean, en mangas de camisa, se puso a serrar madera en el corredor. La vieja estaba arreglando la habitación de éste. Se hallaba sola. Cosette estaba ocupada en admirar la madera que se aserraba. La vieja vio el levitón colgado de un clavo y lo escudriñó. El forro había sido vuelto a coser. La buena mujer lo palpó con atención y creyó sentir entre el forro y el paño como papeles doblados. Sin duda, otros billetes de 1000 francos. Notó además que había muchas clases de cosas en los bolsillos, no solo agujas, las tijeras y el hilo que había visto, sino una cartera muy abultada, un cuchillo muy grande y, detalle sospechoso, muchas pelucas de varios colores. Cada bolsillo de Leviton parecía contener diferentes objetos para acontecimientos imprevistos. Los habitantes de la casa llegaron así a los últimos días del invierno. Fin del capítulo 4.